Hola, buen día, ¿qué tal? Emilia, bueno, contanos cuáles son las novedades en estos momentos de... Los artistas chilenos ya están liberados, se dictaminó la falta de mérito y van a estar, siguiendo el debido proceso, pero bueno, estamos ya más tranquilos porque fueron liberados. Ya está firme la falta de mérito, digamos, ¿no? Es una Sí, está resolución. firme la falta de mérito, exactamente. Bien. Y Lo que ellos, todos sí. sabíamos desde un principio, por supuesto, y lo que ni la policía ni los medios se encargaron de corroborar. Y bueno, ¿y cómo están ellos? ¿Qué dicen a todo esto? Ellos están con su familia, así que y con amigos, así que hemos preferido dejarle su espacio y su tiempo, porque es lo que importa ahora, que ellos estén bien y que, bueno, puedan seguir esto, el debido proceso para poder regresar a Chile. Emil, sí. Desde Malas Lenguas sí estamos pensando cómo visibilizar esta situación de violencia mediática, jurídica, patoteril, pero todo a su debido tiempo, ¿no? Bien. ¿Qué tienen pensado presentar hacer algún tipo de presentación judicial? Mira, eso por ahora no te puedo decir nada, porque por ahora lo que importa es que cierre este tema con los artistas que fueron apresados y después veremos qué acciones habrán de tomarse. Bien, ¿y ustedes cómo vieron desde Malas Lenguas toda esta situación? Y por supuesto que con muchísima bronca, con mucha indignación, primero desconcierto porque no podíamos, no lográbamos entender qué era lo que estaba pasando. A medida que pasaban las horas, los diarios también se iban desdiciendo de lo que habían dicho en las primeras notas. Estuvieron incomunicados los artistas durante varias horas, entonces tampoco podíamos saber mucho. Malas Lenguas fue una convocatoria abierta, plural, en la que se iba acercando distinta gente y por supuesto todos eran invitados a participar. No funcionó solamente a través de invitaciones, sino que fue una convocatoria, es decir, que todo aquel que quería sumarse a participar podía hacerlo. Entonces teníamos una grilla amplísima y hasta que recabamos la información de este caso puntual y todo, nada, mucha, mucha angustia. Que Y específicamente mucha iban a hacer bronca los también. chicos, ¿no? Que nos cuente lo que iban a hacer los chicos. Emilia, contanos cómo era la intervención que vinieron a hacer tanto Felipe como Gabriela. Los chicos estuvieron participando en varias actividades. Una de ellas fue un taller en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Artes. Y la intervención puntual fue un parlante inclusivo. A través del cual ellos intervenían en distintos espacios públicos. En ese parlante lo que se podía escuchar era la Declaración de los Derechos Humanos, leída en lenguaje inclusivo. Son dos artistas sonoros, Felipe es un artista sonoro y ella es arquitecta. Es una intervención que ya estuvo viajando por distintos puntos, por distintos países también. Bien, y Digo, no es la primera vez que se exhibía acá en Córdoba. claro. ¿Y a ellos puntualmente por qué? Porque digamos por esa intervención, digamos, fue por algo que pasó en el hotel, que dejaron una caja, algo así se No, pudo, venía pasando. parte de sus herramientas de montaje quedaron en el hotel y nada, con ese solo elemento la policía intervino y los buscaron en Buenos Aires. Hicieron detonar, la policía hizo detonar la caja donde ellos guardaban los parlantes y algunos cables, la hicieron detonar con una presunta amenaza de bomba. Todo lo cual probablemente siguiendo el debido proceso, pero eso no, digamos, ni la policía ni los medios se encargaron de hacer el otro trabajo que correspondía, que era averiguar Claro, quién preguntar. era, qué Preguntar, había sí. dentro de esa. Claro, Básicamente nada. preguntar qué es eso, digamos, ¿no? Digamos, antes de Exactamente. detonar. Porque podría. Exactamente. Bueno, una Y locura, la además verdad, sí. desinformar diciendo que ellos se habían retirado sospechosamente del hotel sin pagar. Llamamos al hotel, en el hotel nos dijeron que no, que habían pagado su estadía Nada, una serie de malentendidos, pero peligrosos, digamos. Sí, sí, sí. Y aparte, en un contexto donde han pasado varias cosas así, ¿no? Digamos, hay un equipo de fútbol, exacto, que fue deportado, digamos, no la estuvieron... Por supuesto, esto no es aislado y forma parte de un plan de que lo excede, digamos. Tal cual, tal cual. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por este... Emilia, perdón, por este contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, lo que necesiten, los micrófonos están abiertos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Emilia Casiva de Malas Lenguas, la organización que estuvo a cargo de todo... De la movida, de presentar como otra a una propuesta alternativa, exactamente, digamos, al Congreso de la Lengua. Donde habían venido Felipe Seggers y Gabriela Medrano a participar y por la cual después terminaron detenidos como terroristas. Bien. Antes de pasar a la...